Lo hubieras visto perfumar todo el aire con su cuerpo. Lo hubieras visto perfumar. Era tan linda, se revive. Si lo hubieras visto perfumar. Mírenla, mírenla. Son las viejas grises de la fiesta. Y se vuelve a bailar. Va como una loca. Levantando su vestido de domingo. No le daría vergüenza. Mis queridos amiguitos, este es Punchy, el Mirlo Azur.